¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Uy, qué vocecita. ¿Vocecita de qué? Vocecita de... Vamos a tener que hacer lo imposible para subir los controles porque venís con lo último de energía que te queda. No, no te creas. ¿No? No, hay combustible todavía. ¿Siempre hay algo más? Uh-huh. Bueno, bárbaro. Estamos arrancando con una nueva emisión de La Retaguardia. Recién estábamos repasando los temas que tenemos pensados para la noche de hoy. Y sinceramente... Hablando de combustible, ¿no? Sí, hablando de... Creo que es un conjunto de... Los temas que vamos a tratar hoy son un conjunto de esas situaciones que nosotros reflejamos habitualmente en nuestro programa y que las circunstancias hacen que tengamos que tratarlas todas juntas y que veamos cómo hacemos para poder hacerlo de la mejor manera. Y me parece que lo mejor que podemos hacer es arrancar ya mismo. Nos vamos a ir hasta Neuquén. Vamos a charlar con un amigo, con Roberto Fuentes, con el Gato Fuentes. Roberto, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias y muy bien. En una tarde de acá de Alcó. Alcó es una localidad que está a 100 kilómetros de la capital de la provincia de Neuquén. ¿Está fresquito ya? Sí, amaneció muy fresco. Yo precisamente me levanto muy temprano para cumplir con mis tareas en la cerámica Stefani, ex cerámica Stefani, hoy Ser Simpat. Contá un poco de qué se trata esa experiencia, Gato. Bueno, seguramente muchos conocerán la situación que se ha generado dentro del gremio ceramista en la provincia de Neuquén, a raíz de, en principio, la expropiación que se llevó a cabo de la ex Sanón por parte de los compañeros trabajadores de Facimpat. Uh-huh. Ellos hace 10 años que vienen remando en esta situación contra un sistema que se empeña en no dar cabida a las empresas recuperadas, y la persistencia en esta lucha ha sido lo que por fin ha logrado que la legislatura de la provincia de Neuquén hace un par de años haya dictaminado la ley de expropiación de la fábrica ex Sanón. Uh-huh. Dentro de este gremio hay cuatro cerámicas, que serían la Cerámica del Sur, Cerámica Neuquén, la Cerámica Sanón y la Cerámica Stefani, que está ubicada en la localidad de Cutralcó. Bueno, indudablemente fueron prácticamente 8 años de lucha que llevó adelante los compañeros de Sanón, hasta que se pudo lograr la expropiación a través de una ley que emitió la legislatura de la provincia de Neuquén. Y posterior a eso sucedieron un par de conflictos acá en la localidad de Cutralcó con dentro de la cerámica de Fani, que llevaron a la decisión de los trabajadores de tomar la fábrica y empezar hace 2 años, el 19 de mayo, van a cumplirse 2 años, bajo control obrero de la fábrica Estefani. Uh-huh. Estás hablando de los episodios de los primeros meses del 2010, ¿no? Exactamente, allá por diciembre del 2009 comenzaba la situación y después en el 2010, en mayo del 2010, después de 6 meses de la segunda lucha grande o de segundo de la segunda situación que el segundo conflicto, quiero decir, no encontraba la palabra, de que llevaron adelante los trabajadores de la cerámica Estefani, se decide a raíz de, por supuesto, la falta de respuestas por parte de la patronal, se decide la toma de la fábrica. ¿Estamos hablando de qué cantidad de trabajadores? En la fábrica en ese momento había cerca de 60 trabajadores. Uh-huh. ¿Y hoy cuántos compañeros son trabajando? Hoy hay 70 trabajadores, o sea, de los 60 y pico que había, hubo 50 que tomaron la fábrica. Hubo alrededor de 15 que no quisieron asumir esta medida y comenzaron a trabajar 51 personas y de ahí luego fueron ingresando 20 personas más. O sea que después de 2 años de la gestión obrera hay 20 trabajadores más que están trabajando allí. Sí, este es uno de los logros que ha tenido adelante, que ha llevado adelante estos compañeros de la fábrica, pero quiero resaltar dos también logros importantes que son, por un lado, un hecho político que se llevó adelante a raíz de que los compañeros en ese conflicto reclamaron a las autoridades locales, llámese Consejo Deliberante, llámese Intendencia de la localidad de Cutralcó, para que ellos tomaran partido en esta situación. Por supuesto que indudablemente tomaron partido, pero por la patronal. Uh-huh. Y llevaron a los compañeros a un referéndum, a una cuestión que no estaban acostumbrados, ¿no es cierto?, al accionar político, de llegar a una elección por el sí o por el no a esta posibilidad de expropiación. Los compañeros fueron a este proceso eleccionario y lograron, no lograron el porcentaje que la Carta Orgánica pedía para que esto fuera a dictaminarse favorablemente, pero sí lograron un hecho político que resumió en 5.000 votos a favor contra prácticamente 20 por parte del municipio, que indudablemente muestra las claras que llamaron a no votar, ¿no? Esto uh-huh. fue un hecho político que, si tenemos en cuenta que un candidato a intendente sacó como máximo en su votación alrededor de 4.000 votos, los trabajadores en este referéndum sacaron más de 5.000, en consecuencia creo que existe un buen posicionamiento por parte de los trabajadores para reclamar, más allá de que los 13.000 que hubiera sido necesario para que el Consejo Deliberante se hubiera expedido en favor de la expropiación, no se alcanzó. Uh-huh. Gato, tu situación me parece, en lo personal, es emblemática y es simbólica de lo que ha pasado en este país y en esa región y en todas las regiones petroleras con la privatización de YPF. ¿Vos fuiste trabajador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales? sí, te voy a comentar que se escucha muy bajo el retorno, si podés subirme un poquito. Sí. Trabajé en YPF 19 años y fui uno de los integrantes de un emprendimiento que fue de los últimos en tomar partido dentro de esto, de este conjunto de emprendimientos que se generaron entre el 1991 y 1994, fines del 93. Y bueno, tuvimos ese proceso de pasar de un día para otro de empleado a empresario, y con distinta suerte, ¿no? Ahora, me imagino que esa situación debe haber sido rara, ¿no? Porque toda la gente que estaba acostumbrada a formar parte de estos emprendimientos, mega emprendimientos, mega empresas del Estado, que de un día para otro se quedaron sin laburo, vivieron todo un proceso que además en aquel momento, vale recordarlo, estaba bien visto por el resto de la sociedad. Ustedes eran todos vagos que trabajaban en las empresas estatales, que no trabajaban en las empresas estatales. Bueno, eso fue lo que generalmente se fue vendiendo a la opinión pública por parte de siempre gente que está muy cercano, a través de especialmente algunos medios de comunicación que están cercanos a los gobiernos. ¿Y cómo vivís la situación esta de la nacionalización de la empresa otra vez? Bueno, son dos cuestiones. Por un lado, lo que uno tiene dentro de su corazoncito, ¿no es cierto?, que quiere, por supuesto, y sigue manteniendo muy vivo dentro de uno la cuestión de YPF, y por el otro lado la cuestión política, que no coincidimos con esta situación. Por un lado, porque descreemos de estos políticos que lamentablemente no nos han representado especialmente en la toma de decisiones a favor del conjunto de la población. Y por el otro lado, porque creemos que si vamos a rescatar a YPF, la vamos a rescatar totalmente y no a medias tintas como se está haciendo ahora, ¿no? Claro. Que creemos que o nos llama la atención y suponemos, como muchas veces ha sucedido, que son negociados que lamentablemente siempre van a ser atendidos por algunos dueños que en estos momentos están dentro del gobierno. Bueno, y el último tema que tenemos para tratar con vos es el que tiene que ver con la radio. Vos también sos integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en FM La Revancha sabemos que algunos de nuestros contenidos se escuchan. Más allá del problema técnico particular que tienen ahora, ¿cómo va yendo el proceso de la radio, que me imagino debe ser duro en lugares así? Bueno, sí, como en muchos lugares, nosotros nos iniciamos dentro de organizaciones que estamos trabajando especialmente acá en un barrio muy discriminado, y dentro de los proyectos que teníamos, quizás no en un plazo inmediato, pero sí a largo plazo, estaba el tema de los medios de comunicación, como podría ser en este caso la radio. Gracias a la invitación que recibimos por parte de la Red Nacional de Medios Alternativos hace 2 años, pudimos empezar este trabajo justamente en la misma fecha en que mi programa de radio, que venía realizando en la FM municipal de acá de Cutralcó, fuera censurado por acompañar a los trabajadores de Stefani, y me cortaron el programa. Fui censurado en ese momento, y a partir de ahí justo nosotros habíamos concurrido a Buenos Aires a armar el transmisor de 10 watts con el que empezamos a transmitir, y después al año siguiente en la localidad de Córdoba armamos el transmisor de 150 watts con el que estamos funcionando en este momento. Bueno, la situación que nosotros estábamos realizando, la actividad que estábamos realizando dentro del barrio Belgrano de la localidad de Cutralcó, tenía por eje, digamos, trabajar en los tiempos libres de los chicos, fundamentalmente, y estar acompañados de las instituciones que estaban dentro del barrio, instituciones de salud, instituciones de política, como era el centro comunitario, las escuelas, ¿no es cierto? Nosotros estamos en este momento funcionando en una escuela primaria, la escuela número 63 del barrio Belgrano. Así que estamos trabajando en conjunto con los docentes de la escuela número 63 y ellos están generando parte de la programación que estamos realizando en FM La Revancha. Bueno, te dejamos un abrazo, Gato. Era parte de lo que queríamos charlar contigo. Obviamente nos hubiera gustado extendernos más en el tiempo, pero bueno, vos sabés cómo son los tiempos de no de la radio, sino de las grandes ciudades, ¿no? No, y tenemos, fuera de joda, tenemos pautados algunos otros temas que seguramente también van a ser de tu interés y de la gente que nos escucha allí cuando la radio está funcionando bien y al aire. Te dejamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo prontito, seguramente. Bueno, un abrazo para todos, especialmente para la audiencia de La Retaguardia. Ese era Roberto El Gato Fuentes, de FM La Revancha de Cutralcó, 103.9, y seguramente, bueno, nos estarán escuchando otra vez en poquito tiempo, así que les mandamos un abrazo enorme. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortac.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, la noticia dice que se han generado elecciones por parte de los habitantes de la Villa 1114. En general, cuando se habla de lugares como la Villa 1114 o cualquiera de la ciudad de Buenos Aires e incluso del conurbano, se habla para hablar mal de ellos, ¿no? Pero en este caso, que hubo una organización que derivó en que se pudieran elegir las autoridades y que aparentemente le pudieran escapar al sistema clientelar, que se podrán imaginar que en lugares con tantas necesidades suelen ser, digamos, habitantes de carne de cañón, ¿no? De este tipo de actividades de la política. Nos dicen que el resultado fue positivo. Vamos a charlar con una de las personas interesadas en el asunto, que es Facundo Di Filippo. Él fue legislador porteño y mientras estaba en la legislatura era el presidente de la Comisión de Vivienda. Ahora, bueno, ya tiene su mandato cumplido y es integrante del colectivo Por la Igualdad. Facundo, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, contanos esta situación. Efectivamente hubo elecciones en la 1114 y por qué se dice que ganó, digamos, un frente anticlientelar, por decirlo de algún modo. Bueno, sí, efectivamente el domingo 22, el domingo pasado, hubo elecciones en el barrio. Esas elecciones se llevan a cabo por una acción de amparo que presenté cuando era presidente de la Comisión de Vivienda en la legislatura, en el año 2009, para que se hiciera cumplir la ley 148. La ley 148 es una ley que obliga al Estado de la ciudad a generar una mesa participativa con todas las villas de la ciudad para discutir las urbanizaciones de este tipo de barrios. Esa ley no se cumple y no se lleva adelante principalmente porque no hay delegados elegidos de manera oficial y democráticamente. Entonces, con esta acción de amparo logramos que la justicia convalidara este tipo de procesos. Ya se han llevado por esa misma acción de amparo elecciones adelante en varias villas de la ciudad. la 31, 31 bis, en la Villa 3, Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita, Villa 20. Este año se vuelven a hacer las elecciones en la 21-24. Por lo tanto, la etapa de la 1-11-14 era muy importante porque es uno de los asentamientos con mayor densidad de la Ciudad de Buenos Aires, con muchos conflictos sociales que habitan allí, con obviamente mucha con muy poca presencia del Estado en el barrio, y obviamente librado a esta lógica clientelar que por más que cambie de gobierno siempre está presente en la ciudad y específicamente con la actual gestión. El PRO ha llevado adelante ahí una estructura clientelar muy bien montada, con mucha presencia, con muchos recursos bajados al barrio, y la gente ya estaba cansada de esto, por eso ese grupo de vecinos solicitó la elección y por suerte después de más de 2 años de intervención judicial, con presencia permanente por parte de la justicia allí, en un principio con el doctor Gallardo y ahora en la actualidad con la jueza Liberatori, se pudieron llevar las elecciones adelante el domingo pasado. A ver, Facundo, el primer dato que vos entregás, la nueva política, o sea, el PRO, ¿utiliza los mismos recursos históricos de los grandes partidos? Sí, está claro. El PRO, no solamente en la 1114, muchos barrios de asentamiento de la ciudad incorporó esa misma lógica, ¿no? Tener punteros afines, montados principalmente a través de un sistema de contratación a cooperativa de las villas, ¿no? Que es muy poco transparente, totalmente discrecional, sin ningún tipo de control. Se contratan a cooperativas de supuestas organizaciones barriales que hacen el trabajo adentro de los barrios, por ejemplo, el mantenimiento de la luz, la limpieza en los mismos, la recolección de los residuos, los vactors, las obras menores. Todo ese tipo de trabajos en los asentamientos y villas de la ciudad los hacen cooperativas contratadas por el Estado en estas condiciones, cooperativas que siempre responden a punteros que claramente se identifican con el PRO y que han desarrollado esa política territorial desde que asumió esta gestión en diciembre del 2007. ¿Y este frente que se ha impuesto en la 1-11-14, quiénes lo conforman? Bueno, este frente lo conforman una gran cantidad de vecinos, que son ellos que yo comenté anteriormente, que reclamaban siempre elecciones limpias y democráticas en el barrio, que han resistido este tipo de práctica por parte del PRO, que han sufrido persecución dentro de la misma villa por pensar de esta manera, por no encolumnarse con los poderes de turno, y bueno, que han decidido conformar un frente, el Frente de Delegados por la Urbanización. En la villa se eligieron con un mínimo de 2 delegados por manzana y iban creciendo el número de delegados según la cantidad de habitantes que tuviera esa manzana. Se han elegido un total de 59 delegados, este frente logró 34 delegados. No obstante eso, el resto también fue variopinto, hay gente que se presentó por su propia voluntad y que seguramente son vecinos que también van a pelear por las mejoras del barrio, pero claramente han triunfado este pensamiento, digamos, esta posición para el barrio. Es el Frente Delegado por la Urbanización porque la 1114 tiene una ley específica, que es la ley 403. Esa ley marca la urbanización del barrio, es una ley que tampoco cumple el gobierno de la ciudad. Y ellos alegaban, el gobierno de la ciudad, cuando yo intenté convocarla a principio de mi gestión en el área de vivienda, a mediados del 2008, que al no haber delegados elegidos legítimamente, no podía conformarse la comisión para la urbanización, por más que la ley estuviera vigente. Entonces, la dimensión de esta elección también es realmente importante porque a partir de ahora, con los delegados elegidos, el gobierno de la ciudad está obligado a llamar a la mesa para la urbanización de la Villa 1114, la ley 403, y bueno, y esperemos que a partir de ahí se pueda empezar a pensar el destino del barrio y su incorporación a la ciudad formal. ¿Y qué poder real tienen los delegados elegidos en una villa? ¿Qué posibilidad tienen de cambiar las cosas? Sobre todo cuando vos comentás, y nosotros sabemos, antes de que lo comente vos también, que digamos que no hay un poder afín a que la gente que tiene las mayores necesidades intente sortearlas con ayuda del Estado. Bueno, eso es una buena pregunta porque es una inquietud que nos genera, ¿no? Obviamente que depende claramente de la participación vecinal. Acaba de haber un grupo de 59 delegados en total, pero que representan a cerca de 50.000 personas, son más de 50.000 personas, que son los habitantes que tienen 11-14. Mientras el barrio, el habitante del barrio, el ciudadano de la ciudad, a la 1114 no esté dispuesto a colaborar con la organización que se definió por la elección del domingo pasado, va a ser muy difícil que logren algo. No obstante eso, a partir de la aplicación de la ley 148, de la aprobación de la 148, nosotros comprendemos que si hay una elección democrática llevada adelante, incluso por una intervención judicial que le da una legitimidad muy importante, con un porcentaje de votación también importante, fueron miles y miles de personas a votar el último domingo, la legitimidad que tienen los delegados es realmente grande. Esperemos que las autoridades de la ciudad comprendan esto. A veces los antecedentes en algunos barrios no implican eso. Se comprueba que pese a que algún delegado o delegada o en algunos barrios se elige de otro sistema de representación, a veces hay presidentes o presidentas de barrio, una vez que triunfan no son tenidos en cuenta por el PRO a la hora de aplicar las políticas públicas, y obviamente eso va a deparar seguramente una rectificación o legislativa o judicial, porque de nada vale la pena hacer el esfuerzo enorme que hace la justicia, que hace el Estado de la ciudad, volcando recursos para la intervención, el esfuerzo que hacen los vecinos en tratar de organizarse, si una vez tenido el resultado electoral y definido autoridades de un barrio, el Ejecutivo sigue haciendo como si no pasara nada. Claro. Entonces, obviamente que esa es otra discusión que se abre a futuro, pero es importante y promisorio que ya ir después, digamos, de estos dos años que lleva abierto este expediente judicial y que se han llamado elecciones en muchas villas de la ciudad, poder activar tanto la ley 403 específicamente para 1114 y su urbanización, como la 148 para tener esta mesa más participativa con delegados elegidos de todos los barrios y que presione al Ejecutivo local para invertir en vivienda y en política de hábitat. Uh-huh. Déjame pasarle resaltador bien amarillo a un dato que vos tiraste recién, que es 50.000 personas viven en la Villa 1114. Mirá, ese sí es un dato estimativo, ¿viste? Siempre es muy difícil. Está bien, pero digo, miles de personas más o menos, estamos hablando de una cifra de muchísima gente. ¿Hay cifras más o menos oficiales de cuántos habitantes tienen toda la villa de la Ciudad de Buenos Aires? No hay cifras oficiales de eso. Habría que estudiar bien el número que arrojó el Censo Nacional, que se hizo en 2010. Pero la verdad que nosotros comprobamos que prácticamente sí es muy difícil hacer un censo o un padrón definitivo de habitantes de las villas porque la propia irregularidad, claro, en la que mucha viven, informalidad, los sometidos e incluso muchos de ellos están alquilando dentro de las villas, ¿no? Hay gente que es la dueña de la estructura de la casa, que ha invertido con su dinero en ladrillos, muchos que entraron en una especulación inmobiliaria. Nosotros calculamos que cerca un 30% de la gente que habita las villas alquila dentro de las villas. Y generalmente a esa gente no se la deja censar, porque los propietarios de esas casas tienen miedo de que si son censados, después puedan ser benefactores de algún tipo de política pública o quedarse con alguna de esas casas que habitan. Entonces, sabemos que eso es muy difícil, sabemos que es muy difícil a veces entrar a algunos barrios sin generar las condiciones para poder hacer ese tipo de censos. Entonces, nosotros calculamos que esa cifra está cerca de las 300.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que habitan todas las villas que la integran. Lo último, Facundo, agradeciéndote este paso por la retaguardia, no quiero despedirte sin preguntarte por qué es el Colectivo por la Igualdad. ¿Ustedes son una salida a un grupo que se fue de la coalición cívica? Sí, nosotros somos un espacio de militancia que se conformó cuando se conformó el ARI en 2001, que a partir de ahí tuvimos un desarrollo en el partido con un crecimiento muy importante, con una agrupación de jóvenes que estaba en varias provincias, nos llamamos Jóvenes por la Igualdad, y obviamente después de una serie de procesos y de contradicciones cada vez más fuertes con la posición política del liderazgo, con un partido débil que no podía enfrentar ese liderazgo ni generar condiciones de discusión política adentro para saldar esas diferencias, con un sistema autoritario montado por parte de la líder de ese espacio muy fuerte, claramente nos alejamos, no quedó otro margen que alejarnos. Y bueno, ahí, a partir de ahí conformamos este espacio, el Colectivo por la Igualdad, que sigue teniendo la misma agenda de militancia, que vinculada principalmente a la problemática habitacional en la ciudad, pero también militando cuestiones ambientales, de cuestiones de género, cuestiones de diversidad sexual. La agenda que teníamos de militancia territorial, la cultural, tenemos un centro cultural abierto también en la zona de Congreso, con esa misma agenda, pero bueno, con nuestra identidad de siempre, pero sin pertenecer en la actualidad a ningún partido político. Ok, volveremos a charlar seguramente en el marco de la retaguardia. Un abrazo. Muchas gracias. Hemos charlado con Facundo Martín Di Filippo, legislador mandato cumplido, que nos ha contado acerca de la realidad en las villas y de estos procesos que se vienen dando en la búsqueda de la regularización de algunas de las cuestiones, ¿no? Uno puede preguntarse, ¿vale la pena que gente que vive de la manera en la que vive, que no tiene acceso a la vivienda, que en muchos casos quizás ni siquiera tienen acceso al trabajo, tengan la posibilidad de elegir a las autoridades de su propio lugar? Y a mí me parece que simbólicamente es importante que puedan elegir a las autoridades de la villa. Y sobre todo, por supuesto, ¿no?, cuando pueden elegir alguna variante que no implica o que implica intentar romper en realidad con esa lógica que los tiene metidos en esos lugares a merced de la clase política, que suele aprovechar muy bien este tipo de circunstancias. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, Gmail. Soy Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, Euge, estas canciones del Club Artístico Libertad casi que son nuestra cortina habitual para meternos en estos temas tan dolorosos, en este caso, como habíamos prometido, que tiene que ver con los crímenes cometidos durante el franquismo y con la posibilidad, por el término de la justicia universal, de que la justicia argentina pueda investigar lo que ahora mismo en España no se puede investigar. Acaba de terminar una conferencia de prensa. Y vamos a charlar, si es que nos puede escuchar, vamos a charlar con Manuel Blanco. Manuel, bienvenido a la retaguardia. Sabemos que hay mucho ruido por allí, pero intentaremos que nos escuche de todos modos.

que podían pasar a disposición final, porque eso es lo que hacían los militares con los con la ropa desechada y con las cosas que ya no servían, y esto hicieron con este sector de la sociedad. A propósito de todo esto, nosotros que hacemos aquí un programa sobre los juicios que se llama Oral y Público, mañana vamos a estar en vivo desde la Feria del Libro, en el stand del Instituto Espacio para la Memoria, que me encantaría saber en este preciso momento cuál es el número, pero no lo recuerdo, en el pabellón cuyo color tampoco recuerdo, pero vamos a estar ahí, digo, y lo importante es que si quieren nos van a encontrar allí en el stand del Instituto Espacio para la Memoria, y si no, nos pueden escuchar como siempre a través de AM690 y de La Retaguardia, y posteriormente de todas las radios que nos replican. ¿Nos vamos yendo, Euge? ¿Te parece? Nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. Bueno, nos vamos porque te veo con nada de energía ya. Así que me parece que lo mejor que podemos hacer es ir yéndonos. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.